yo estaremos juntitos hablando de amor y besándonos. Y besándonos te llevaré donde caiga la noche y en la oscuridad. Haremos el amor tú y yo sin descansar. Te haré feliz. Feliz.